Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo número 393 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Qué bien acompañados, estamos hoy en la cripta, ¿verdad? Pues sí, estamos muy bien acompañados. Y mírale qué repeinauco me ha venido hoy. Tenía ganas de gastar el bote de laca, digo pues... Y vamos, taza y media. Pues sí, decimos lo de que estamos muy bien acompañados ahí en la cripta porque tenemos visita. Voy a abrir micros. Además, tenemos a dos, iba a decir dos buenos amigos, no, muchísimo más que amigos, son como hermanos. Y además, son uno es actual colaborador en esta emisora y el otro lo fue y de vez en cuando regresa. Bueno, pues vamos a saludar, con tu permiso, Lorenzo, al actual colaborador, Fernando. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Novo, que además es colaborador en el otro programa que tiene una servidora de lunes a viernes por la tarde en la radiografía. Sí, aquí vengo por las tardes. Los miércoles con tu sección Revival Musical. A torturar un poco a la gente para con nada. Mis músicas. Para nada. Una sección que os recomiendo encarecidamente. Aparte de escuchar las demás secciones de la radiografía también. Por supuesto. Y ahora sí, Lorenzo Arabia. Patricia Prida. Decía yo excompañero, porque Lorenzo Arabia estuvo en los comienzos de Proyecto Terror, allá en el 2004. Cuando empezamos con este programa. Ay, efectivamente. Qué tiempos aquellos. Sí. Y luego tuviste tu propio programa en esta emisora, también por las tardes. Estuve haciendo el magazine de tarde, que la franja horaria que llevas tú estos momentos, también lo tuve yo con el ático. Pero que conste que yo no le quité el programa. No. Yo llegué tiempo después. No fuimos Parada y, y la Carmen Sevilla, ¿no? Para nada. Bueno, pues hoy Lorenzo regresa a la cripta para hablarnos de un tema muy interesante, pero doy marcha atrás, voy a ir al principio. Pues la marcha atrás es muy mala, ¿eh? Depende. Bueno, mujer. Para comentar un poco qué vamos a tener hoy en el programa siguiendo el orden. Así que lo primero va a ser tu sección, Duque Negro. Pues sí, dices muy bien, mi sección querida, y vamos pues con tres lanzamientos. Hoy no tenemos ningún clásico, bueno, hay algún clásico, pero son todos discos nuevos. ¿Y tú que no has tenido ningún clásico porque no te ha dado la gana? Pues como me parecía que ya estaba bastante completa la sección con estos tres, pues digo, ¿para qué más? Y vamos a hablar de lo nuevo de KMFDM, lo nuevo de Dorian y lo nuevo de... Sí. Se me ha olvidado, Patricia. ¿De para quién? Nada, yo sé que no se te ha olvidado, de Depeche Mode. Efectivamente, lo nuevo de Depeche Mode, Delta Machine. Sí señor, mis chicos de Basildon, que regresan. Y después, bueno, tendremos esa sección de Margit Glassell, leeremos su tránsito planetario, que cada semana nos lo ofrece, y en la cripta, en la biblioteca de la cripta, y así le tocará el turno a Lorenzo Arabia. Y dinos, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? Pues esta noche vamos a tratar el tema de los detectives. El siglo XIX trae unos nuevos personajes a la literatura, que son los detectives.

on Jubilee Street. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Hola, soy David Soria, tengo 29 años y por un accidente de tráfico tuvieron que amputarme la pierna izquierda. Gracias a la organización Impulsar a Discapacitados, estoy capacitado para trabajar. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bien, Duque Negro, tu Bien. Sección, así que de paso el testigo. Gracias, querida bruja. Vamos a empezar, como siempre, con Cañita. Y como decíamos al principio, vamos a hablar de KMFDM y de su nuevo disco. La banda de metal industrial alemana lanza Kunst, su 18º disco de estudio desde su formación en 1984, editado el 26 de febrero en el sello Metropolis Records. Y bueno, es una banda muy prolífica. Cada poco están aquí en Proyecto Terror. Es verdad. Y este nuevo disco incluye 10 temas, entre los que se encuentran Pussy Riot, que está dedicado a las activistas rusas. Y como no hay un single, o por lo menos yo no me he enterado, pues ponemos este tema, Pussy Riot. but it was heard all around the world. A ver, Duque Negro, que nos estábamos marcando aquí este blues del tío fétido. Qué pena que no tengamos una cámara aquí. Ay, qué pena, qué lástima. Para ver a Patricia cómo mueve los encantos. Shake it, shake it, shake it. Bueno, temazo, ¿eh? Ah, ¿te ha gustado? Me alegro, ha encantado. Me alegro. Ya sabes, hay que pincharlo y bailarlo. Como una posesa. Y ahora vamos pues con otro temazo. Vamos con Dorian, un grupo de Barcelona. Ellos se formaron en el 2002... con el objetivo de desarrollar un sonido que combinaba la tradición del pop español y de la música electrónica contemporánea. O eso es lo que dicen ellos en su Facebook. Vamos a repasar muy rápidamente su discografía. En 2004, su primer disco, 10.000 Metrópolis. 2 años después, 2006, El futuro no es de nadie. En el 2009, La ciudad subterránea. Y por fin este 2013, La velocidad del vacío. Lo han lanzado el 4 de marzo y ya es número 11 de la lista de ventas española, que es todo un éxito, la verdad. Han editado un nuevo videoclip que, bueno, con este tema nos hacemos un poquito una idea de hacia dónde va el sonido de Dorian, porque han cambiado un poquito, siguen siendo Dorian, eso está claro, pero bueno, vamos a escuchar El temblor y lo vemos. Eso es lo que me está dando a mí ahora mismo. Sol en los labios que te puso el mezcal. Te curé en esa casa justo enfrente del mar. Y con la voz cansada te oí murmurar. Nada. Nada nos derribará. Hay que limpiarse la boca, ¿eh? Yo había pensado, digo, bueno, pues que hable Patricia, que seguro que lo ha escuchado más veces que yo, el nuevo disco. No, es tu sección, así que... Bueno, pues como todo el mundo sabe, vamos a hablar de Depeche Mode. ¡Ay, Patricia! Bueno, te entiendo perfectamente. El último programa estaba yo igual con el nuevo de David Bowie. Bueno, pues el nuevo disco de Depeche Mode ha salido a la venta el 22 de marzo, lleva por título Delta Machine y es el 13º disco de estudio de la banda, producido por Ben Hillier, que ya produjo sus dos discos anteriores, Playing the Angel y Sounds of the Universe. El disco viene precedido del single Heaven, que es una balada que ha tardado mucho en calar, lo digo por mí, por lo que he podido leer por internet, pero bueno, gana con las escuchas y con el conjunto del disco. En su mayoría el disco es muy oscuro y relajado, y bueno, está lleno de sonidos y sintetizadores, sonidos raros como los que estoy oyendo ahora. No sé si... Es que acabo de dar un golpe al micrófono. Ah, no sabía lo que era. Ay, no, qué fa. Pues sí, yo. Bueno, a ti te he cerrado el micrófono, Lorenzo. Mucho mejor. Pero lo recoge. A ver, así ahora. Que digo que ya conoces el peligro, ¿no? Que mucho sí, mejor. Sí, así que ala, vuelvo a cerrártelo. Pues sí. Lo que quería decir de Delta Machine venía muy bien, estos ruidos que has hecho, Patricia, porque es un disco, yo creo que es para escucharlo o a un volumen muy alto, y si no quieres pues que las vecinas te tiren cosas por los pasillos, pues te pones unos cascos, porque tiene mucho sonidito, mucho sintetizador. Paso de los vecinos, así y que es ideal, a toda pastilla. Ideal para escucharlo con los auriculares. Y bueno, Delta Machine debutó en el puesto número 2 en Reino Unido y en el número 6 en Estados Unidos, pues no esperábamos menos de Depeche Mode, la verdad. Y recientemente han lanzado el segundo single, que lleva por título Shoot My Soul. Dale, Patricia, que lo está deseando. Sí. Oh, need to feel is your skin. I'm coming for you to stop this crying. Taking my place by your side, I'm not leaving until I'm satisfied. There's only one way to soothe my soul. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. La luna en Capricornio formó ayer una cuadratura con el sol en Aries. Visto desde la Tierra, parece como cuarto menguante. Esta última luna llena ha sido muy fuerte, una verdadera catarsis para muchas personas. Ahora nos toca centrarnos en nosotros mismos, volver a encontrarnos, a definirnos y prepararnos para la siguiente luna nueva, que esta vez será en Aries, la primera luna nueva del ciclo zodiacal. Estos días le recuerdan a Margit a Hécate, la vieja bruja, este arquetipo que a muchos nos da miedo, la Mater Terribilis. ¿Cómo podemos confiar en algo que amenaza con devorarnos? La luz lunar pierde fuerza, la oscuridad aumenta. En Capricornio podemos sentir frialdad, como si nuestro corazón muriese, como si para saber lo que realmente queremos tengamos que permitir despojarnos de nuestros sentimientos, distanciarnos, salvarnos, entrar en nuestra propia oscuridad. No temblar, permitir la muerte con los ojos bien abiertos, estando plenamente presente sin apartar la vista. La luna cada mes nos enseña lo que es morir y renacer. Es su gran regalo. Solo tenemos que levantar la vista al cielo nocturno. Hécate es la diosa de luna negra, de la oscuridad, de la magia y del poder femenino que no es bello, pero también es la guía de los terrenos salvajes e inexplorados, de las encrucijadas y del poder de la serpiente como símbolo de renacimiento y sabiduría. Son días de curación, de dolor profundo y purificación. Hoy es exacto el sextil entre Plutón en Capricornio y Quirón en Piscis. Podemos hacer una dieta de purificación, desintoxicarnos físicamente como símbolo de querer desintoxicarnos mentalmente en este último cuarto menguante. No es un buen momento para empezar cosas nuevas. Mejor estarnos quietos, dejar que las cosas caigan por su propio peso, o terminar lo que hemos empezado en la última luna nueva. Outside the circus gathering moves silently along the rain swell. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are... Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. If you break the damn thing, don't listen. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Bien, Lorenzo Arabia, pues aquí estamos metidos de lleno en la Biblioteca de la Cripta y vamos con esos detectives literarios de lo sobrenatural. Bien, pues empezaremos pensando un poco en lo que sería la novela negra actual o la novela policíaca. Yo creo que es un género el que más o el que menos se ha aproximado a ella, a ese género. Bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí me podríais llegar a decir algún detective famoso de novela. Claro. Yo creo que alguno me podéis decir. Sí, yo, bueno, de novela, te lo comenté antes fuera de micro, cuando estábamos hablando de lo que iba a tratar hoy el programa, que hay muchos y muy conocidos, pero a mí, últimamente, como estoy leyendo bastantes cómics de él, pues Dylan Dog, por ejemplo, dentro del mundo del cómic. Uh-huh. ¿Alguno más? ¿No os atrevéis? No, están hoy en plan tímidos. Bueno. Fíjate tú, a estas alturas. Ya. El Duque Negro se ha quedado así como transido. ¿Ves? Si es que aunque hable me lo quitas el micro. Que no. No, estaba pensando en Conan Doyle un poco. Por ejemplo, vamos a hablar de él precisamente porque es una de las grandes semillas para estos detectives de lo sobrenatural. Bueno, tenemos, por ejemplo, dentro de las grandes novelistas actuales, Fred Vargas. No sé si os habéis acercado a la obra de Fred Vargas, la francesa Fred Vargas. Me has pillado. Tiene uno de los, por ejemplo, pues Adams Ver sería uno de los comisarios que ahora mismo, pues, está más vigente dentro de la novela negra francesa. Bien, pues tenemos que remontarnos al siglo XIX para ver dentro de la literatura uno de los primeros ejemplos y con un escritor que no nos es ajeno a este programa. Curiosamente hablaríamos de Poe. Oh. Bien, como decía, el detective principal, yo creo que el que aparece por primera vez dentro de una serie de relatos es Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, y lo encontramos en la primera novela, en la famosa Los crímenes de la calle Morgue, en 1841. Realmente se puede considerar uno de los primeros detectives literarios. No entraría dentro de lo sobrenatural. Hay una deducción, como lo que conocemos. Su inteligencia sirve para desvelar o desentrañar el misterio en torno al relato. Volvería a repetir este personaje en El misterio de Marie Rogette en 1842 y en La carta robada en 1844. Serían los tres grandes relatos en donde aparece Auguste Dupin, esta semilla de lo que luego se consideraría el detective tradicional. Sí. Qué bueno que tú dices que no es de lo sobrenatural. No. Pero bueno, digamos que en los ambientes en los que se mueve son esos ambientes un tanto oscuros, ¿no? Sí, que hombre, si bien él seguía por pistas, podemos decir meramente, no sé, físicas, tangibles, utiliza no sé si denominarlo así, ¿no? Bueno, pues esa parte científica de la investigación, pero sí que está metido de lleno en un ambiente que es un poco oscuro, un tanto sórdido. Claro, tenemos que partir de la base de que este personaje surge de la cabeza de Poe. Tampoco podemos olvidar que no solamente de este ambiente un tanto decadentista de la obra de Poe, también había un gusto por lo científico dentro de Poe. Entonces aquí se aunan ambos elementos para dar pie pues, a esta figura que es Auguste Dupin. Bien, esto sería en cuanto al origen. Hasta entonces realmente no teníamos un detective literario. Hasta que aparece. Entonces aquí ya llegamos a 1872, damos un salto prácticamente de 30 años para que sí aparezca ese primer detective de lo sobrenatural y vendría de manos del gran Sheridan Le Fanu. Ese que te encanta. Me encanta. Yo creo que cualquiera que se haya acercado a los relatos cortos no tiene alguna novela. Novelas que desde luego, por ejemplo, El tío Silas, una novela maravillosa y que yo creo que está descatalogada en castellano desde la famosa colección El ojo sin párpado de Siruela, que ya yo creo que hablamos mucho de esta colección y hablamos de Sheridan Le Fanu en los primeros programas hace muchísimos años. Yo creo que sí. Sí, hace muchísimos años de Proyecto Terror. Hace muchísimos años, allá por el 2004 o 2005. Casi nada. Pues este personaje, estamos hablando de Martin Hesselius, el doctor Martin Hesselius, personaje creado por el gran Sheridan Le Fanu. Un señor un tanto misántropo, no le gustaba nada la compañía humana, de hecho nunca sale de su Dublín natal, le gustaba viajar tampoco como le podía pasar a Baudelaire, que no le gustaba tampoco nada viajar. Bien, pues con la muerte de su esposa, Sheridan Le Fanu ve potenciada esa misantropía, llega un momento que se encierra, no recibe a nadie, nadie le ve. Él se dedica, tiene algo en común con otro gran conocido nuestro, que es Lovecraft, son sus paseos nocturnos. Le encanta pasear por la noche, le encanta estudiar ocultismo. Entonces, esa sería prácticamente su vida y escribir de forma desaforada sus relatos. Los dublineses llegan a un momento que, como ya no saben de qué pecojea Sheridan Le Fanu y por la ausencia de su figura en cualquier acto público, en el día a día de los dublineses, le llegan a llamar, siempre se le conocería como el príncipe invisible, precisamente por su ausencia. Uh-huh. Pero escribe. Y como decía, nos va a dar el primer personaje, el primer detective de lo literario que se dedica abiertamente a lo sobrenatural. En 1872 publica una colección de cuentos, de relatos breves, donde aparece ya por primera vez esta figura. Recopila todos los relatos donde aparece el doctor Martin Hesselius. Y es la colección de relatos In a Glass Darkly. Ahí es donde encontramos a este doctor Hesselius. Bien, yo creo que además cualquiera que se haya acercado un poco a la obra de Sheridan Le Fanu, pues yo creo que conocerá abiertamente el relato de Carmilla. Es uno de los relatos más famosos, entre otros porque asienta la base, aparece por primera vez el vampirismo, aparece esa mujer vampira. Yo creo que todos tenemos en la retina haber leído ese primer momento, ese primer contacto del lector con Carmilla, en el momento en el que se abre el ataúd y esa imagen que yo creo que nos ha vuelto a repetir. Siempre hemos encontrado la imagen de el vampiro que está durmiendo en el ataúd, por ejemplo en Bram Stoker, acompañado de su tierra natal. Va acompañado de esa tierra. Sin embargo, en el relato de Carmilla hay una cosa que a mí me pareció fascinante la primera vez que lo encontré, y es que ella yace en su nicho, en su tumba, cubierta completamente de sangre. O sea, es todo cubierto de sangre y ya sumergida en la sangre. Ahí es donde descansa Carmilla. Entonces, no solamente encontramos esa primera imagen de la mujer vampira. Una historia se desarrolla, vemos constantemente como una sensación un tanto lésbica dentro del relato. Tened en cuenta que estamos hablando de una recopilación de 1872. Ahí aparece el doctor Hesselius Todo lo que parte en torno a este autor es sobrenatural. Él se enfrenta. No todo termina siempre bien, no siempre el bien triunfa en los relatos, con lo cual siempre hay un desasosiego en los relatos de Sedian Le Fanu. Y yo creo que estábamos escuchando ese tema de Two Witches que yo te había pedido, ese grupo gótico de los 90, porque precisamente esta canción se llama y está dedicado a este relato, se llama Mircala. Yo creo que todos los que nos hemos acercado a este cuento de Carmila, pues sabemos por qué Mircala nos recuerda a Carmila. ¿Qué hay en común entre estos dos nombres? Y yo creo que podemos escucharlo un poquito. Bien, a lo largo de estos detectives de lo sobrenatural vamos a ver que todos comparten, o en la gran mayoría de los casos comparten características comunes y que vienen en base a un gran personaje que veremos a continuación, que surge de la mente de otro gran hombre. Bien, en el caso de Hesselius, por ejemplo, en sus relatos no es participante, no está vivo realmente. Cuando el lector se enfrenta a estos relatos, Hesselius ya no está vivo. Quien nos narra la historia de Hesselius es su secretario y su albacea editorial, al que Hesselius le ha legado esos relatos de sus aventuras, de sus casos extraordinarios, y él nos va contando las historias de Hesselius. Por lo tanto, no es un personaje que esté vivo en el momento en el que el lector se acerca a la obra. Bien, no quería, algo que tenía muy claro es que no quería hacer tampoco grandes semblanzas de los autores, puesto que la mayoría de ellos realmente se merecen programas especiales. Ya lo creo. Sí, entonces vamos a ver un poco a grosso modo tanto los personajes como la vida de los autores, porque realmente lo que pretendo es que la gente se acerque, se aproxime a estas obras, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente la totalidad de las obras de las que voy a hablar están editadas en nuestra lengua. Vienen de la mano de la Valdemar, precisamente la colección Valdemar Gótica. Creo que es una editorial... Un referente. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo de ellos que son mis mejores dealer. Son mis mejores drug dealer. Realmente porque yo creo que prácticamente con cada libro que editan me dan de lo mejor. Y yo siempre estoy preparado para volar con ellos. Fabulosa. Entonces, editorial. Sí, desde luego. Se pueden acercar a cualquier librería y obviamente pues indagar un poco entre las estanterías y encontrar estos libros de la Valdemar Gótica, donde van a encontrar a todos los personajes de los que estamos hablando. Quizás el Martín Hesselius sería lo más complicado, porque en estos momentos se encuentra descatalogado dentro de la Valdemar Gótica, pero como ellos han anunciado que este año iba a ser un año de grandes reediciones, confiemos en que también nos den la oportunidad de volver a aproximarnos al personaje de Martín Hesselius de la mano de Sedian Le Fanu. Bueno, pues estamos aquí afilando los colmillos porque nos los estás poniendo muy largos. Así que vamos a ir tomando nota de todos estos títulos y personajes. Bien. Para ir llenando la biblioteca, sí, de la cripta. Y yo creo que Sedian Le Fanu además es un personaje al que hay que tener en cuenta. Curiosamente, su obra cae en el olvido con su muerte en 1873. Recordemos que esta colección de relatos de Martín Hesselius aparece en 1872. Un año después, Sedian Le Fanu muere. Bien, y su obra cae completamente en el olvido. Tendría que venir uno de sus grandes discípulos, M.R. James, otro de los grandes autores de la literatura de fantasmas victoriana, el que vuelve a recuperar toda la obra de Sedian Le Fanu. Gracias a M.R. James nos han podido llegar estos relatos y hemos podido disfrutarlos. Pero como te decía, Es 1887, yo creo que una fecha clave para ver el nacimiento de lo que sería el gran detective. No de lo sobrenatural, pero sí el nacimiento de lo que sería el gran detective, el que va a sentar la base del detective que luego se ha copiado hasta la saciedad. Y es que en 1887 aparece la primera novela de Sherlock Holmes, de la mano de Conan Doyle. Nos habíamos quedado con un personaje clave. Sí, efectivamente, nos habíamos quedado con Sherlock Holmes. En 1887 aparece Estudio en Escarlata, primera obra de Sherlock Holmes, de la mano de Conan Doyle, de Sir Arthur Conan Doyle. Bien, te pedía también este tema, el de Alaska y Dinarama, el Isis, porque también, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que Conan Doyle, aparte de un gran escritor, fue también un gran espiritista, fue una persona muy metida dentro del mundo del espiritismo. Él llega al espiritismo precisamente por la pérdida de un hijo durante la Gran Guerra. Él tiene una crisis en cuanto a aceptar esa muerte de su hijo, y esto le hace llegar a los círculos espiritistas en ese momento tan vigente. Recordemos también que hace muchísimos años hicimos un especial sobre aquellas hermanas Fox y cómo nace toda esa comunicación espiritista. Eran las hermanas Fox y luego estaba la díscola, que era la Samantha Fox, que esa ya descubrió el mundo de la música, ¿no? Pero bueno, luego estaban las otras tres hermanas. Pariente lejana de las hermanas Fox. Era la que ya tenía el mundo del espectáculo en las venas. Sí, es más terrenal. Sí, pero luego estaban aquellas tres hermanas Fox que dieron paso a aquella comunicación espiritista a base de golpes y que el espíritu contestaba. Todo esto hizo que se pusieran muy en boga todas las sesiones espiritistas, los médiums, las famosas sesiones con ectoplasmas, y entre ellos también toda la teosofía de Madame Blavatsky, que precisamente una de sus obras conocidas es El Isis sin velo. Yo creo que es la gran obra conocida junto con La doctrina secreta. Bien. Todo esto conforma un batiburrillo dentro de Conan Doyle, pero Sherlock Holmes precisamente no es un personaje que se vaya a basar en lo sobrenatural. Sí que hay un único caso donde lo sobrenatural está un poco latente, y es en el sabueso de los Baskerville. Ahí sí que encontramos una atmósfera cerca de lo sobrenatural, aunque luego pues toda la resolución viene más racional, más terrenal. Bien, Sherlock Holmes no se alimenta en ningún momento de lo paranormal, pero sí que va a sentar lo que serían las bases o el prototipo para los personajes que posteriormente van a venir tanto de la mano de Hobson o de Algernon Blackwood, que hablaremos de ellos, o de Sibori Queen. Conan Doyle estudia medicina. Allí va a conocer a un médico forense, que será uno de sus profesores y que más le impacta, y que sería la persona que luego da pie a la creación de Sherlock Holmes, Joseph Bell. Este médico forense alentaba a sus alumnos a que vieran más allá de esa observación inicial, indicios que les permitieran pues deducir cosas acertadas. Esto, precisamente este método deductivo, es el que va a plasmar también Conan Doyle en su Sherlock Holmes. Bien, como decíamos, todas las novelas de Sherlock Holmes son racionales, salvo ese sabueso de los Baskerville, que también se decía que era la obra favorita de Hitler, ¿no? Que era el libro favorito de Hitler. Bueno, no sé si se venderá muy bien así, pues el no tema, pero bueno. O será una simple leyenda urbana, no sé. Al menos hay que reconocer que como novela uno la disfruta desde que empieza hasta que termina. Yo, por lo menos, así, sí. Así me ocurrió, en mi caso así ocurrió, y además es que la leí en Londres. En Londres, así mira, que estaba pues ya bien. Metida, imbuida de en todo. En Baker Street. No, en Baker Street no, pero en Londres... Sí. Bueno, quedarías como una irregular, ¿no? De Baker Street, una niña de la calle. Bien, pues Baker Street, precisamente el 221 de Baker Street, es famoso precisamente por donde vivía este Sherlock Holmes. Vemos también otro personaje dentro de Sherlock Holmes, que sería Watson. Watson nos va a narrar constantemente las aventuras y desventuras de Sherlock Holmes. Bien, y como te decía anteriormente, creo que Conan Doyle se merece otro especial, con lo cual no vamos ya a... Lo creo. Sí, por supuesto, no vamos a indagar más en su vida y obra, y sí que lo haremos en otro momento, que yo soy como las vecinas pesadas, siempre busco el pretexto para volver otra vez a acompañaros una noche. Tú ya sabes que no necesitas pretexto, pero bueno si pero insistes... me hace ilusión encontrarlo. Muy bien, así... Bien. Y entonces, así te ganas el sueldo. Bien, bien, bien, bien. Yo encantado siempre. Yo soy de dime que buscas que lo encuentras. Bien, pues de 1887 pasaríamos a 1897 para encontrar a otro de los grandes detectives. No digamos detectives porque realmente he estado debatiéndome entre si meterlo o no meterle, pero yo creo que, bueno, Van Helsing se lo merece. Sí, yo creo que sí. Bien, pues 1897 aparece la novela Drácula, de la mano de Bram Stoker. Yo creo que poco hay que decir de Drácula y poco hay que decir de la némesis de Drácula, ¿no? Este doctor Van Helsing. Investigador, científico, cazador, casi casi un guerrero. Curiosamente, en la obra de Drácula no se le pone como un gran experto, no se le describe nunca en ningún momento como un gran experto dentro de lo que sería lo sobrenatural. Pero sin embargo luego ha quedado un poco relegado a eso, ¿no? A una persona que parecía que su única actividad era perseguir a vampiros o perseguir cualquier tipo de manifestación, de ese folclore, ¿no? De esa criptozoología, por ejemplo. Quizás sea más eso, más investigador, ¿no? Más, no investigador, sino, bueno, más científico, por así sí, decirlo. Yo creo que en la novela un poco se ve, él participa de la caza de Drácula porque realmente el padre de su paciente es quien le pone en contacto con el caso, ¿no? De vampirismo, esos mordiscos. Realmente, al conocer tanto al padre de la enferma como a la propia enferma, él acaba integrándose dentro de esa persecución de Drácula que le lleva pues hasta Londres. Uh-huh. Bien, pues como decía, no sabía si debatirme entre meter a Van Helsing o no, pero bueno, creo sí, que sí. Ya es un personaje que le metemos en el club. Sí, y como decía, entre la novela y luego lo que sería la visión popular del personaje pasa algo un poco con Sherlock Holmes. Sí. Ha quedado dentro del imaginario popular tanto esa frase de Elemental, querido Watson, cuando realmente no aparece nunca juntas dentro de la obra. Sí que aparece Elemental, sí que aparece querido Watson, refiriéndose al médico, pero nunca aparecen juntos. Tampoco la, digamos que tampoco esa gorra que todo, características que todos tenemos en nuestra mente cuando se habla de Sherlock Holmes, no aparece en ningún momento en ninguno de los relatos, en ninguna de las novelas. Entonces, pues bueno, pues yo creo que por el honor a ese imaginario popular hemos metido a Van Helsing como uno de los grandes detectives de lo paranormal. Pero yo creo que eso está bien, ¿no? Porque eso también demuestra hasta qué punto estas obras literarias han calado, pero bien a fondo, en el imaginario colectivo. Ha llegado un momento en que los lectores, los fans, también han ido aportando sus detalles a esos personajes y, vamos, esos sí. detalles ya han pasado a formar parte, como si los hubiese escrito, han pasado a formar parte de ese personaje, como si lo hubiese escrito el autor. Uh-huh. Ya se mezcla ahí un poco, ¿no? La obra original con la inventiva del público en general y luego, bueno, uh-huh. la iconografía que a lo largo de los años, ya dentro de la época más pop, incluso se ha remezclado una y otra vez. Sí. En el caso de Drácula, por ejemplo, yo creo que ya no existe nadie que, vamos a decir, que no se haya acercado a la obra literaria. Hay muchísima gente que no se ha acercado nunca a la obra literaria de Drácula, pero sí a las múltiples películas que se han hecho sobre el personaje. Se han hecho de todo tipo. Sí. Además, anteriormente, hablando de Sería Elefaní y de Carmilla, vemos esa primera representación de la mujer vampiro. Y para encontrar a un hombre tendríamos que ir a Lord Rutherford de Polidori, el secretario personal de Lord Byron, que precisamente el personaje de Drácula, de Bram Stoker, ese porte aristocrático, viene también, bebe de esas fuentes precisamente de Lord Rutherford de Polidori, el, como he dicho, ese secretario personal de Lord Byron, y que nació justamente el mismo día que nacía Frankenstein, aquella famosa noche de lluvia en Villa Diodati. Recordemos, hagamos un poco de historia literaria. Ellos, muy influenciados, leían, en ese momento todos eran grandes lectores de las obras góticas alemanas. Entonces, ante el aburrimiento y el tedio de una noche de tormenta, decidieron que cada uno escribiría un relato de terror. No llegaron a acabar los relatos, salvo Mary Shelley con ella, su Frankenstein, que fue sí. muy persistente y trabajadora. Sí, sí, sí, y creó otro de los grandes personajes de la literatura y otro de los iconos de la literatura y del cine de terror como es Frankenstein. Y Polidori terminó el vampiro, nació el vampiro y ya te digo que es una gran semilla de lo que luego Bram Stoker hace con su Drácula. Bien, y tendríamos que llegar ya, pasamos de 1800, 97, momento en el que aparece Drácula, pasaríamos a 1908 para encontrar a otro de los grandes detectives de lo sobrenatural. En este caso sería John Silence, que vendría de la mano de Algernon Blackwood. Ahí ya me pillas un poco a desmano. Totalmente nuevo para mí. Sí, pues bueno, pues vamos a conocer un poco este personaje de John Silence. Curiosamente, Algernon Blackwood llega a la literatura bastante tarde. Crea a su personaje cuando tiene 39 años. O sea que el resto, anteriormente lo que había hecho era viajar muchísimo. Le encantaba viajar y a eso se dedicó gran parte, eso sí, realizando diversos trabajos. Pero lo que sería realmente la literatura y este gran personaje que yo creo que es lo principal de su obra o lo que ha ayudado a mantener un poco el nombre de Blackwood es John Silence. Y como ya he dicho, parte a los 39 años. De la imaginación de este escritor a los 39 años. Nirvana fatal, el hilo se afloja cuando comienza mi viaje astral. Litigio sideral. Rocas ceñidas, corderos a involar. Como decía John Silence, aquí ya sí que encontramos a un gran detective de lo sobrenatural. Bebe muchísimo de las fuentes de Hesselius, de este Martín Hesselius, de Sheridan Le Fanu, o sea, especialmente el Hesselius de Té Verde o de Carmilla. También lo hace bastante de Van Helsing, pero sobre todo, especialmente lo hace también del método deductivo de Sherlock Holmes. John Silence mezcla mucho. O digamos que el desarrollo de los relatos de Blackwood es mezclar mucho, inicialmente, el método deductivo o el suspense, como lo conocemos actualmente, para luego ya meternos de lleno dentro de lo que sería el ambiente sobrenatural. Bien, como decía, John Silence guarda algunas semejanzas formales con Sherlock Holmes, entre ellos, por ejemplo, pues esas capacidades deductivas comparables a las de Sherlock Holmes. También cuenta como un ayudante, como narrador. Vemos que tanto en Martin Hesselius, que sería su albacea quien está haciendo esa labor editorial, aquí en John Silence sería también otro ayudante quien nos está narrando las historias o esos enfrentamientos que tiene Silence con el mundo de lo sobrenatural. ¿Y qué encontramos en John Silence? Pues encontramos, digamos, que todas esas obsesiones que acompañan a Algernon Blackwood a lo largo de su vida desde niño. Viene de una familia donde las enseñanzas de los evangelios estaban a fuego. Él se rebela desde niño, las lee, pero hay una especie como de rebeldía hacia esa lectura de los evangelios y él secretamente empieza a leer el Bhagavad Gita. Entonces, pues claro, no solamente ya se acerca al Bhagavad Gita, sino que también empieza a interesarse tanto por el hinduismo como por el budismo. Tal es el interés de Algernon Blackwood por todo lo que son las corrientes ocultistas, que llega a ingresar en 1900 a la Orden Hermética de la Golden Dawn. Yo creo que cualquier persona que esté un poco interesada dentro de las sociedades secretas conocería la Golden Dawn. Bien, pues él en 1900, como digo, se une a esta sociedad hermética de la Golden Dawn, de la que él acaba un tanto desencantado. Y la abandona para posteriormente entrar dentro de un grupo derivado de esta Golden Dawn que sería la Holy Order of the Golden Dawn. O sea, como una especie de escisión, ¿no? De la cúpula dorada. Sí, efectivamente. Entonces él ahí conoce a un personaje misterioso del que solamente ha dejado las siglas que supuestamente fue un ocultista que pertenecía a esta Golden Dawn y que le sirvió también, como pasó con el Joseph Bell a Conan Doyle para crear a Sherlock Holmes, este personaje, este ocultista que conoce dentro de la Golden Dawn y de la que solamente deja sus iniciales, le sirve para crear este personaje de John Silence. Bien, John Silence, aparte, digamos que a lo largo de los relatos vemos a un personaje que ha estado en contacto, pues, tanto con sociedades secretas, con ritos ancestrales, que él utiliza luego para solucionar esos casos con los que se encuentra sobrenatural, tanto posesiones. Es muy gracioso, por ejemplo, pues, dentro de uno de los relatos, el personaje sufre una especie de posesión a raíz del consumo del hachís. Entonces, claro, es curioso ver cómo de pronto pues ese consumo o esa concepción que tienen del consumo de hachís hace que lleven a un estado de posesión al personaje que sufre en este relato y que solicita la ayuda de John Silence. Y de 1908 pasamos a 1910 para llegar a otro de los grandes personajes y que yo tengo también un cierto cariño porque su autor es uno de los autores que me ha hecho pasar muchas noches buenas frente a un libro. Y sería Carnac y el cazador de fantasmas, que viene de la mano de Hobson. Bien, como decía, William Hobson, creador de Carnac, nace en Essex, en Gran Bretaña, en 1877. A los 13 años, curiosamente, Hobson se enrola en la marina mercante, con 13 años. Se tira 8 años navegando, navega prácticamente por todo el mundo. Estos 8 años de navegación hace que Hobson conozca la vida de los marineros. Uno puede hacerse una idea. Realmente acercarse a un relato del mar, por ejemplo, de Hobson, es encontrarse un campo semántico de la vida marinera completo. De hecho, yo creo que los grandes relatos de misterio y de terror de Hobson todos están dentro de ese entorno del mar, lo cual también yo creo que los que vivimos en la costa, los que vemos el mar a diario prácticamente y lo vemos con sus oleajes, sabemos que hay un cierto misterio dentro del mar y eso lo explota como nadie Hobson. Carnac sería uno de los personajes que él va a crear y que desde luego no tuvo una gran vida. Creo recordar que fueron 6 relatos en los que da vida a este personaje de Carnac, pero son 6 relatos que desde luego uno disfruta desde el primero hasta el último. Bien, como decía, se tira 8 años de su vida navegando. Recordemos que a los 13 años es cuando se enrola en esa marina mercante. Bien, decide dejarlo. La vida del marinero, tras 8 años de vida marinera, le parece ya agotador y decide volver a tierra. En la Primera Guerra Mundial se alista en el ejército británico y combatió en Francia hasta el día de su muerte, a consecuencia de una granada alemana. A los 40 años tuvo una vida corta. Se dedicó a muchos trabajos una vez que abandona, entre ellos obviamente escribir, pero también se dedica a ser profesor de educación física, digamos. Sí, Yo creo que cualquiera que tenga internet, por ejemplo, tú estás próxima, puede meter Hop Hobson y hay fotos. Vamos a encontrarnos, desde luego, y nos va a sorprender porque era un hombre muy atractivo y, desde luego, con un cuerpo bastante atlético, a lo que consideraríamos hoy en día un cuerpo atlético. O sea, que encontraríamos un hombre bastante cercano a la concepción de belleza que podemos tener en estos momentos. Deletréame el nombre. Hop, como esperanza. Ajá. ¿Y Hobson? Sería H-O, no, D-G-S-O-N. H-O-D-G-S-O-N. A ver si aparece algo. Ah, sí, sí, sí, ya vemos, sí. Además vienen fotos e ilustraciones de él, de perfil, y la verdad es que era un hombre muy apuesto. Sí, sí, sí. De hecho, parecía totalmente un galán de cine. Sí, la característica que tenía precisamente la gente que conocía a Hobson era esa belleza y luego ese cuerpo que tenía tan, tan esculpido, tan atlético. Uh-huh. Bueno, pues sería una especie de sex symbol de la época. Lo sería, lo sería. No, el muchacho estaba de buen ver. Qué pena que se murió tan joven. Sí, a los 40 años, como hemos dicho, por una granada alemana. Bien, pues fueron muchas obras, precisamente, bueno, muchas obras. Muchos cuentos, muchos relatos y grandes novelas, entre ellos, por ejemplo, Los botes del Glengarrick, que pertenece precisamente al ambiente marinero. Tenemos también La casa en el confín de la tierra. Yo creo que esta precisamente pueda ser la obra más conocida de Hobson y que para todos los amantes de Lovecraft saben que Lovecraft considera esta obra prácticamente como el despertar de lo que luego sería su propia producción. O, por ejemplo, los Piratas Fantasmas o su novela más extensa, El reino de la noche. Carnacki se publica entre 1910 y 1912. Serían 6 historias cortas. Como decía, estaba muy inspirado en Sherlock Holmes, hasta el punto de que si uno vive en Baker Street, el otro vive en Chelsea. Una zona que yo creo que a todos nos gusta, sí, ¿no? Sí, esa zona de grandes mansiones y de bloques elegantes. Sí. Bien, pues Carnacki vive en Chelsea. También la historia está narrada en este caso es uno de sus 4 amigos. Todas las novelas todos los relatos de Carnacki empiezan tras recibir sus 4 amigos habituales una invitación para cenar. Tras una ovípara cena y ya sentados ante una buena pipa, algo muy victoriano ese momento ya del salón de fumar donde se reunían los hombres, ante una pipa Carnacki les cuenta esa última aventura o esa última aventura sobrenatural que ha tenido. Y es uno de esos 4 amigos que están siempre invitados a estas cenas de Carnacki, Dodgson, que es curioso porque es el mismo apellido que el escritor, salvo por en lugar de la H inicial, la D inicial, quien se encarga de narrarnos esta historia de Carnacki. We're dancing in the spotlights. Where's the leader who leads me? I'm still waiting, leaving home. And God is on your side, dividing sparrows from the night. Bien, como decía, tiene cosas, bebe de muchísimo de Sherlock Holmes. Pero si en Sherlock Holmes, como decíamos, todo el componente o todos los casos son racionales, salvo esa pequeña manifestación sobrenatural del sabueso de los Baskerville, en Carnacki todo realmente es sobrenatural, todo lo que parte de los casos son sobrenaturales. No las explicaciones de todos los casos de Carnacki son producidos por un elemento sobrenatural. Vamos a encontrarnos dentro de esos 6 casos algunos en los que, bueno, pues hay una cierta farsa, pero siempre, mayormente, los casos van dado por lo sobrenatural, precisamente porque bebe también de las grandes fuentes de Sheridan Le Fanu y de su Martin Gesellius. Remember that you felt alive. sometimes. And God is on your side, dividing cruelty from tenderness, watching all the time, dividing. Circles walk on lines, no human being in sight. Come the winds and come the seas, try another kind of peace. Who fights this holy silver war? Bien, y vamos a ir acabando para no engrosar mucho la lista de detectives de lo sobrenatural, pero no podíamos obviar el personaje de Sibori Queen. Y precisamente sería Jules de Grandin. Este personaje es uno de los más prolíficos dentro de la Weird Tales, esta revista del género pulp. Publicó entre 1923 y 1952 159 cuentos, 92 de ellos protagonizados por Jules de Grandin, convirtiendo así a Sibori Queen en el autor más popular de la historia de esta revista. Era uno de los personajes, uno de los escritores, vamos a decir, más mimados del Weird Tales. Hizo sombra a escritores que hoy en día pues nos parecería asombroso, por ejemplo, Robert Howard, creador tanto de Solomon Kane, que en algunos casos hay gente que me decía que también tenía que estar Solomon Kane en esta lista, pero he preferido obviarlo por no ser un detective, sino más bien me parecía un aventurero, que podríamos hablar pues en el caso cuando hablemos de aventureros, como puede ser Dr. Challenger de Conan Doyle, por ejemplo, o este del que estábamos tratando, Solomon Kane. Bien, hizo sombra, como decía, tanto a Robert Howard, que era otro de los habituales de este género pulp, como a Lovecraft. Pues eso son palabras mayores. Son palabras muy mayores. Bien, pues como decía, era uno de los mimados de la Weird Tales, porque además funcionaba muy bien. Cada relato que sacaban de Sibori Queen, siempre la redacción del Weird Tales se llenaba de cartas. Mayormente siempre eran elogiosas. Pero también había ciertos detractores, precisamente porque los cuentos de Sibori Queen al final iban cogiendo como una especie de componente un tanto perverso. Siempre buscaba, pues iban cogiendo ya sus mujeres una cierta lascivia. Claro, era todo con una cierta connotación, pero claro, los lectores de esa época un tanto avispados, pues enseguida captaban esa intención. Y bueno, pero ya le digo que mayormente siempre eran elogios. Precisamente esta multitud de cartas era lo que hacía que fuera uno de los escritores más prolíficos, porque Weird Tales siempre intentaba contar con un nuevo relato de Sibori Queen. Bien, Sibori Queen nace el día de Año Nuevo de 1889 en Washington. Aquí ya nos encontramos un escritor norteamericano. Como anteriormente estábamos viendo, pues escritores más bien pues del Reino Unido. Europeos. Nace en Washington y a los 11 años, tras la lectura de Drácula, empezó a interesarse en las leyendas sobrenaturales, en las religiones primitivas, misticismo, brujería, necromancia, ritos fúnebres, temas en los que llegó a ser un auténtico erudito. Que precisamente algo que tenía que ver también en común, como vimos con Algernon Blackwood, ese interés precisamente por religiones o por todo lo que era el entorno ocultista o los círculos ocultistas o las sociedades secretas como a la que perteneció la Golden Dawn. Bien, Sibori Queen también tenía esa obsesión o ese interés erudito por todo lo que era folclore, por todo lo que eran tradiciones antiguas, paganismos, brujerías. Bien, y obviamente pues la lectura de Drácula hizo que despertara esa semillita por crear algo parecido, algo similar. Time, dividing fiction from reality. Y bien, como habíamos empezado hablando un poco de que ese ente que había generado luego todos estos detectives de lo sobrenatural, que es Sherlock Holmes, no podía obviar a lo que se conoce como el Sherlock Holmes americano, que sería Harry Dickson, que venía de la mano, en un principio, bueno, nos llega a Europa de la mano de Jean Rey, un autor belga, que curiosamente comentan las malas lenguas que lo que le llegaban eran los relatos de para traducir al francés de Sherlock Holmes, y que él, pues viendo las cubiertas de las revistas en donde aparecían los relatos, lo que hacía más que traducir, llegó un momento en que empezó a recrear, a reescribir esas novelas y dar pie a lo que fue Harry Dickson, un detective muy semejante a Sherlock Holmes, pero sí que en este caso ya fueron tantas y tantas las novelas que se escribieron sobre Harry Dickson, que sí que había ya componentes sobrenaturales dentro del personaje. No quería obviar tampoco a Jean Rey, porque no sé si os habéis acercado alguna vez a la obra. Hay una obra que a mí me parece maravillosa, que es su novela Malpertuis. No sé si os habéis aproximado alguna vez a la película en la que Orson Welles hace del heredero que está muriendo en esa casa. Malpertuis es el nombre de una gran casa que podríamos considerar como, no sería por ejemplo una casa infernal como Jane Austen, por ejemplo, las novelas, pero sí que Malpertuis reúne una serie de personajes que vamos descubriendo sus naturalezas a lo largo que se desarrolla la novela. Y bueno, pues este hombre o este patriarca que está muriendo hace que se congreguen pues todos sus parientes alrededor de él, esperando el momento del fallecimiento. Esto hace pues que vivan unas situaciones y que vayamos conociendo, como decía anteriormente, esa naturaleza de los personajes que rodean al patriarca. Es una novela que desde luego nada tiene que ver con el tema que tenemos a continuación de los detectives de sobrenatural, pero desde luego a mí es una novela que me dejó bastante tarado una vez que terminé, y era llegar y tirarme la cama y ponerme a leer. Yo necesitaba seguir leyendo, y entonces quería hacer también ese pequeño homenaje a Jean Rey, que recuperaremos en algún momento con esta obra de Malpertuis, y con ese Harry Dickson, que bueno, yo le he intentado traer un poco también por ese tema un poco gracioso, ¿no? De esa pericia que tenía Jean Rey como para reescribir las novelas de Sherlock Holmes y hacerlo pues como un detective norteamericano. Bien, y para hacer ya esa pequeña síntesis, recomendar, como había indicado anteriormente también a los oyentes, estos libros los podemos encontrar dentro de la Valdemar, en concreto dentro de la Valdemar Gótica. Yo creo que es momento, mañana sería un día ideal para que todos fuéramos a una librería y buscáramos dentro de esta gran editorial tanto las obras que teníamos de Hobson, por ejemplo, Carnacki, la tienes. Martin Heselius, deberíamos de incitar un poco a que la Valdemar ya nos reedite esa obra con ese volumen, con todas las obras de Martin Heselius. Tenemos también las obras de Sibori Quinn con John Silence. Y, John Silence de Jules de Grandin y Algernon Blackwood con ese John Silence. Dividing cruelty from tenderness, watching all the time, dividing fiction from reality. Listen to them. Children of the night, what music they make. Pues nos vamos a despedir con un clásico, ya que hemos estado hablando, mejor dicho, nosotros escuchando y Lorenzo Arabia hablando de clásicos, pues así los aunamos a todos y es yo creo que un buen broche final de Proyecto Terror esta noche. Lorenzo Arabia. Dime, Patricia Prida. Que lo he disfrutado muchísimo, ¿eh? Yo también. Ya sabes que para mí siempre es un placer. Venía con un cierto miedo porque estoy todavía arrastrando una gripe. Está la gripe porcina, la aviar y luego la circense, que es la que he pillado yo, que llevo un mes y medio para quitarla. Cada fin de semana tengo un fenómeno nuevo. Un número diferente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es la gripe circense, que por lo que me han dicho este año es la que viene. No se te ha notado nada. No, afortunadamente, porque yo pensaba que me iba a entrar o la carraspera, la tos ha o no sido sé. Todo un profesional de las ondas. Bueno, ya han sido también, fueron muchas horas de, claro, de radio. Claro, se nota que tienes tablas. Sí, algún día tendría que comentar cómo fueron las primeras horas. Hay grabaciones, que lo sepas. Sí, pero no de cuando me tenían que pegar el grito, que yo estaba en el baño, que siempre la vejiga era una cosa, me decían, 2 minutos, y yo en el baño. Es que, bueno, ya sabemos que tu concepción del tiempo, sí, y a veces también del espacio, también. Es un tanto atípica. Es lo que tiene vivir disociada. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido esta noche y ya quedaremos para otra. Sí, sí, por supuesto, porque de estos escritores hay que recuperar, pero que temático. Tienes unas cuantas pendientes, porque siempre me dices, sí, voy a preparar esto, voy a preparar lo otro. Este costó porque sí, ya venía anunciado, como había anunciado hace mucho tiempo, que hay que recuperar también un poco esa edad dorada del pool, de las revistas pool. Pues nada, cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias de nuevo y también damos las gracias por la visita, Fernando Novo. Vale, ha sido todo un placer, me ha encantado el programa. Qué bien, nos alegramos de que te haya gustado y a ver si la semana que viene te tenemos en la radiografía, ya veremos. Sí, creo que sí. Dependiendo del trabajo, que eso es lo primero, pero a ver si pronto vuelves con tu revival musical. Pues sí, los miércoles. Los miércoles en la radiografía. Gracias, Fernando. A vosotros. ¿Y Duque Negro? Querida bruja, que aquí terminamos. Pues sí, bueno, yo tenía que decirle a Lorenzo que a mí también me ha gustado mucho. Que a veces, pues muchas gracias. Tenía cara de distraído, pero también tengo una gripe de 3 semanas que también me bueno, persigue. Bueno, ¿cómo estamos? Al final voy a caer yo también. Y se me ha mezclado con un poco de sordera, un tapón en un oído. Es pero que bueno, estás muy señora ya, está todo, ya, todo solucionado. Sí, pero no te has dado cuenta, viene muy bien lo de la gripe, porque somos un poco como las folclóricas. Cuando salen estas folclóricas en televisión, ahora siempre dicen, grítame, que es que tengo una gripe, que es que sí, no sí. Oigo, no señora, lo que sí, es que sí. Tiene muchos años, está usted un poco sorda, no es cuestión de gripe, pero en nuestro caso sí es gripe. Pues sí, eso, que me ha dejado con muchas ganas de leer, porque mucho de lo que has hablado lo conocía, pero mucho no. Entonces, pues, claro, como lo que conozco me gusta mucho, supongo que lo que no conozco me va a gustar. Pues me alegro, porque yo creo que esa es la motivación principal con la que he hecho este espacio, que la gente se quede un poco con el gusanillo de decir, me voy a acercar, me voy a gastar el dinero, hacéis un favor a la Valdemar y me hacéis un favor a mí para que sigan editando libros. Y en definitiva a todos, porque, vamos, el otro día también lo comentábamos, ¿verdad? Que quien no lee es porque no quiere, porque puedes escuchar, puedes encontrar ediciones sí, baratitas, bien sí, de bolsillo, sí, en rebajas, en outlets de libros, de librería, que son maravillosas. Han puesto ahora, sí, sí, por supuesto. Así que nada, hay que leer, claro siempre. Que sí. Pues muchísimas gracias a los tres y a los oyentes también. Gracias por estar ahí. Felices pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Nos encontramos la próxima semana en lo que será el capítulo número 394 de Proyecto Terror. ¡Chao! It's time to